contento por el acuerdo que hemos llegado con la empresa Villafuel, que es la reincorporación de los 8 trabajadores despedidos, como vos dijiste, en marzo, y también el pago de los salarios caídos, ¿no? Bien, contanos un poco cuáles son las precisiones de este acuerdo. En principio, ¿todos los trabajadores finalmente fueron restablecidos? Todos los trabajadores fueron restablecidos en un acta hecho en el Ministerio de Trabajo. La empresa se comprometió a restablecer a todos los trabajadores despedidos y también al pago, ¿no es cierto?, de los salarios caídos que hubo durante marzo a la fecha. Hoy en día los trabajadores están trabajando. Es decir, ya han sido efectivizada esta medida, digo, de reincorporación. Sí, sí, la reincorporación total fue ayer, así que nosotros, después de un plan de lucha bastante largo, digamos, si se quiere, la última semana cuando pudimos agudizar en la medida de fuerza, ¿no es cierto?, con el apoyo de otros trabajadores, dimos por concluidas las negociaciones cuando la patronal levantó el cesamiento de todos los trabajadores. ¿Hay trabajadores que hayan definido no volver a ser parte de la empresa y optaron por la indemnización? No. Hay trabajadores de los cuales quedaron trabajando. Tengo entendido que un compañero dijo también vuelvo a trabajar, pero después él le interesaba irse porque él decía que no, pero eso fue un arreglo ya particular con la empresa. Sí, Carlos, Alejandro lo saluda. Quería preguntarle, digo, porque usted hizo mención a una lucha que fue larga, ¿no? Fue de varios meses y pasó por muchas instancias. ¿Cómo podría definirla, ¿no? Porque esto ha requerido mucha decisión, ¿no? Tanto por parte de los trabajadores como por parte del gremio para sostener estas medidas hasta llegar a este resultado. Y sí, fueron, yo creo que cuando lo que la patronal y el sindicato nos sentamos en una mesa de iguales a discutir, viviendo su equivocada razón por el despido que hizo en su momento la empresa, hasta que entendió eso, pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Entonces nosotros, junto al Ministerio de Trabajo, actuamos siempre, fuimos a la justicia, también nos dio la razón, pero el patrón no entendía en su momento lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos la reincorporación, no queríamos ni indemnización ni nada por el estilo. Simplemente queríamos la reincorporación de todos los trabajadores, que así fue lo que se firmó un acta en el Ministerio de Trabajo. En distintas posteos que han puesto ahí en las redes sociales de Sinpecor, y distintas notas que se le han hecho con algunos directivos también, siempre se destacó, ¿no?, la solidaridad, el respaldo que recibieron por parte de la sociedad, ¿no?, por la parte de los vecinos de Villa Carlos Paz en todo este tiempo, e inclusive, cuando profundizaron las medidas de fuerza. Sí, sí, tenés razón, nosotros somos muy agradecidos a la sociedad, al vecino, digamos, de Río Cuarto, que supieron ser solidarios con nuestros compañeros cuando en un momento muy frágil no le alcanzaban con lo que cobraban, con lo que habían cobrado en su momento, y logrando, ¿no es cierto?, acercar alimentos y esas cosas. Y sobre todo pedirle disculpas por los inconvenientes que tuvieron algunos vecinos en querer cargar combustible, pero gracias a Dios la solidaridad, como digo, del pueblo trabajador los ayudó a llevar adelante esta manifestación sin inconveniente, ¿no? Carlos, se habla de la solidaridad de los vecinos, pero en ese sentido, en la ciudad de Villa Carlos Paz, digo, después de sostener este conflicto durante tanto tiempo, nos preguntamos si ha habido algún acercamiento por parte de concejales o funcionarios del Poder Ejecutivo o también el propio defensor del pueblo de la ciudad para interiorizarse sobre la situación que venían atravesando los trabajadores. Digo, fueron 10 meses de sostener este proceso, muchísimo tiempo, y aparte de presentar presencia frente a la estación, como bien lo mencionabas, con distintas acciones de visibilización. ¿En todo ese tiempo hubo algún tipo de vínculo, de acercamiento con las autoridades aquí locales? No, desgraciadamente no. Nosotros, el Sintecor, sobre la solidaridad que tenemos entre compañeros y más el sindicato, nunca va a dejar a un trabajador sin el apoyo. Pusimos toda la fuerza, sabíamos que era muy difícil al principio con 5 o 6 compañeros con una banderita tratando de impedir la venta, pero esa es nuestra forma de manifestarnos pacíficamente. Cuando tuvimos la oportunidad, porque somos respetuosos también, no podíamos hacer una acción más grande porque por la pandemia. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad hace 10 días de sí y con toda la fuerza por los reclamos que creemos que eran justos de los trabajadores, ahí implementamos nuestra fuerza, ¿no? Y creo que entendió la patronal que era mejor sentarse a dialogar y no seguir en esta pelea, ¿no? Porque era una pelea inútil que perdían los trabajadores y perdía también la patronal, ¿no? En esa línea también quería consultarte por el rol que jugó la justicia en este proceso y los tiempos, ¿no? Cuando se entiende que la demanda por el salario es de carácter alimentario, que las familias estaban sin sustento durante todos estos meses, ¿cómo valoran esa intervención? Y también, bueno, que la demora que ha tenido esa instancia de resolución a partir de la apelación de la empresa. Sí, yo de la justicia puedo ser agradecido. En primera instancia, cuando se presentó a la justicia Carlos Paz dijo sí, hay que tomarlo a los trabajadores, después la patronal apeló y bueno, ahí ya los tiempos se fueron estirando muy largos y por esa razón nosotros como institución decidimos agudizar la fuerza, ¿no es cierto?, en la estación de servicio, tratando siempre de perjudicar al patrón, o mejor dicho, no perjudicar, sino hacerlo entender al patrón que se tenía que centrar en la mesa de diálogo, porque veníamos que me junto, que no me junto, estábamos en un ida y vuelta, que él no entendía que nosotros como institución siempre estamos dispuestos al diálogo, ¿no? Pero al diálogo entre iguales. ¿Cómo quedó la relación ahora con los propietarios ahí de la estación de servicio? Y la estación, esto tenemos que... Mira, nosotros somos un sindicato que decimos no lo queremos vencer al patrón, sino convencerlo de lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, con sus trabajadores. Nosotros lo único que pedimos a la patronal es respetar lo que firmamos en nuestro convenio colectivo de trabajo. Después de ahí la relación, seguimos hablando porque tenemos puntos que arreglar, algunas cosas que vemos dentro de la estación que hay que mejorarla, pero siempre te digo, con el diálogo lo vamos a lograr. Y por ahora está calentita los panchos, como quien dice, pero hay un buen diálogo. Un dato quería precisar, Carlos, cuando hablabas de lo salarial, de que se acordó abonar lo que se adeudaba, había una deuda que se registraba de parte del salario de marzo y el salario del mes de abril, pero los meses posteriores, ¿no?, a partir de mayo, que la decisión fue concretar estos despidos por parte de la empresa, ¿los trabajadores durante ese tiempo no percibieron absolutamente nada? No, pero los trabajadores ahora sí han cobrado todo ya. Antes de hacerlo quedamos al día, digamos, quedó la empresa al día con los trabajadores. Bien, o sea, se abonaron esos meses con... Se abonaron esos meses, por eso te dije, se arregló todos los salarios caídos. Bien. Bueno. Bueno, la verdad que celebramos, ¿no?, que una lucha de estas características haya tenido un resultado positivo, ¿no?, cuando... porque entiendo que debe ser muy muy complejo sostener estos conflictos durante tanto tiempo, ¿no? Sí, es complicado sostenerla, pero como vuelvo a decir de un principio, cuando los trabajadores estamos en una pelea justa, creemos, siempre se triunfa. Y con el apoyo de la gente que tuvimos de Carlos Paz y el conjunto de los trabajadores petroleros, se pudo llegar a un buen puerto, ¿no?